Comienzo con una ilustración, algo simple. Este miércoles pasado, mi esposa y yo celebramos nuestro aniversario número 20, 20 años de casados. Y no lo digo para decir, mira qué gran logro yo he logrado, ¿verdad? Pero lo digo porque para mí en este momento es la mejor ilustración de el amor de Dios en mi vida. Porque mi esposa y yo comenzamos en muy mal pie. Los dos éramos jóvenes, adolescentes, estábamos en high school, ella se embarazó, todavía estando en high school. Yo no terminé en la high school, me involucré en las drogas de muy joven, llegué a estar en la cárcel por unos días y un comienzo muy, muy malo, ¿verdad? Estuvimos separados, nos casamos a los 18 años, estuvimos separados por un año y medio, más de un año y medio, y a los 20 años el Señor me salvó, me dio una vida nueva y vine a los pies de Jesús después de muchos años que el Señor me había estado llamando. Ella aceptó regresar conmigo a ese mismo tiempo y desde ese entonces, 2 años después ella recibió a Cristo. Desde ese entonces hemos estado creciendo en los caminos del Señor y tenemos 6 hijos. Y lo que a mí me entusiasma mucho es que nuestro matrimonio no es un matrimonio donde estamos solamente sobreviviendo y nos estamos soportando. Tenemos un amor verdadero que Dios nos ha dado. Es algo profundo y es bonito. Y yo sé que el Señor ha hecho muchas cosas muy bonitas en cada una de sus vidas. Yo sé que tenemos problemas y todo, pero tenemos paz y tenemos el amor de Dios y tenemos un futuro, tenemos una esperanza verdadera. Y a veces uno se debe preguntar, pues, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo respondemos nosotros a ese gran amor de Dios? El amor del que estamos cantando, ¿verdad? Déjalo entrar a tu vida porque Él es tan bueno, como dice la canción. ¿Cómo respondes tú a ese amor tan grande? Vino un verso a mi mente ahorita que estaba ahí atrás. Y es 2 Corintios 5:14. Déjenme leérselos bien rapidito antes de que comencemos aquí en Juan. 2 Corintios 5:14 dice lo siguiente. Dice que porque el amor de Cristo, el amor que Cristo tiene para nosotros, nos constriñe. Eso quiere decir que nos sostiene, nos aprieta, ¿verdad? Pensando esto, esa es la manera que debemos de pensar, hermanos. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, fíjense, para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no debemos vivir para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La respuesta lógica al amor de Dios en nuestras vidas es que nosotros ya no debemos vivir para nosotros mismos. Ahora debemos vivir para aquel que murió por nosotros y derramó su sangre y se entregó por nosotros para que nosotros tengamos la salvación. Y por eso el título de mi mensaje es Viviendo para la Gloria de Dios. Porque eso es algo natural que debe salir de nuestros corazones si hemos nacido de nuevo, vivir no para nosotros mismos, pero para la gloria de Dios. Me pregunto si algunos de ustedes saben algo acerca de la reformación. ¿Han escuchado ustedes algo acerca de la reformación? Pues la reformación es una serie de eventos que ocurrieron en Europa alrededor de los años 1600. Y esta serie de eventos que comenzó con un hombre que se llamaba Martín Lutero, hombre católico, que se encontró una Biblia, se encontró una copia del libro de Romanos y encontrando una copia del libro de Romanos se dio cuenta que la salvación no era por todas las obras que le estaba exigiendo a la Iglesia Católica, no por el pagar dinero que también exigía la Iglesia Católica en esos tiempos, pero era a través de la fe, la simple fe en Jesucristo. Entonces él, a través de una serie de eventos, él salió de la Iglesia Católica. Es algo que pasó con él en Alemania. También pasó esto mismo en otros países, en Inglaterra. Y esa reformación produjo que la gente comience a leer sus Biblias, que la gente entienda lo que es la salvación por fe. Y la gente vino a conocer la Biblia, porque antes de eso la Biblia solamente era conocida en latín. Y lo que esa reformación produjo fue nos han dejado un gran legado, un legado es, para ustedes que no saben lo que es un legado, es una herencia espiritual de obras literarias, de libros, de declaraciones, de cosas que han escribido hombres que fueron capacitados por Dios a entender la Biblia por primera vez en miles de años. Y hoy en día todos esos documentos todavía existen. Y lo que me estoy dando cuenta es que nosotros como iglesia cristiana cometemos el error de descuidar esos documentos, esas grandes verdades. Uno de esos documentos se llama la Confesión de Westminster. Y la Confesión de Westminster tiene una interpretación que se llama el Catecismo Menor. No quiere decir que es católico, simplemente así se llama, el Catecismo Menor. Y el Catecismo Menor simplemente son principios básicos que se le daba a la iglesia protestante, porque ahora la iglesia es protestante, eso quiere decir que ya no somos católicos, somos hoy en día se le pueden llamar evangélicos. Se le daban estos principios básicos a la gente común simplemente para ayudarles a tener un panorama de lo que dice la Biblia, de cómo vivir la vida cristiana. El principio principal de la Confesión de Westminster es una pregunta y una respuesta. La pregunta es esta: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el objetivo principal del hombre? Y la respuesta es: el fin principal del hombre es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y hay muchos versos asociados con esa respuesta. El fin, el objetivo principal del hombre, de acuerdo a la Biblia, en muchos lugares, puesto en código por la Confesión de Westminster, es glorificar a Dios, es alabar a Dios. La razón que tú y yo fuimos creados fue para Dios. Dios no ha sido creado para nosotros. El hombre fue creado para adorar a Dios y para glorificar a Dios. Pero ¿qué es lo que pasó? El hombre en el jardín de Edén perdió ese propósito. El hombre, cuando Dios primero lo creó, la Biblia dice que caminaba al aire del día con Dios, que Dios platicaba con él y luego Dios le dio una mujer semejante a sí. Y lo que existía era una comunión, era un ambiente perfecto. No había deportes, no había nada más, había comunión entre el hombre y su Dios. Y cuando entró el pecado es que entró la pérdida de ese propósito. Y desde que se perdió ese propósito, el hombre anda confundido, el hombre no sabe por qué existe, el hombre está nublado, el hombre, si tú le preguntas a la mayoría de la gente en este mundo, no saben cuál es el sentido de su existencia, no saben lo que tú y yo, que somos menos inteligentes de ellos, sabemos que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y lo que pasa es cuando tú y yo vivimos afuera de ese propósito, cuando tú y yo estamos viviendo para nuestros propios propósitos, nuestros propios metas y logros y placeres, también vamos a perder la luz, vamos a perder el sentido de la razón por qué vivimos. Entonces, comienzo esta mañana con una pregunta: ¿cuál es tu objetivo principal? ¿Cuál es la razón que tú vives y respiras y existes? ¿Es para darle gloria, honra, placer a tu Dios que te ha salvado, o es para algún logro o una meta, objetivo personal? El lugar donde saco todo este tema es aquí en Juan 8, cuando Jesús caminó en esta tierra. Siendo el Hijo de Dios, su objetivo principal de Jesús no fue sus objetivos, no fue su gloria, no fue su propia honra, no fue sus placeres. Jesús vivió ocupado de la gloria de su Padre principalmente, el placer de su Padre Dios. En Hebreos capítulo 5, verso 7, dice que Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús mismo honraba y reverenciaba a su Padre. Y luego dice: y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Jesús mismo oraba, reverenciaba y obedecía a su Padre Dios. Jesús vivía para la gloria de su Padre. Entonces, este es el tema esta mañana. Antes de llegar al corazón del mensaje, que lo vamos a ver del verso 26 al 29, tenemos que atravesar del 13 al 25. Entonces, por favor, miren conmigo el verso 12. Este es el verso que leímos la semana pasada. Y dice simplemente, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si se acuerdan, la semana pasada les estaba explicando que Jesús estaba en este momento en la fiesta de los tabernáculos, estaba en el día octavo de la fiesta, donde estaban prendidas muchas luces en el santuario, antorchas, la gente estaba cargando antorchas y bailando con ellas. El propósito era mostrar que la luz no es que debe entrar del mundo para dentro del santuario, pero del santuario para afuera, para el mundo, simbolizando a la luz de Dios. En esta ocasión Jesús hizo una declaración. De esa declaración hablamos la semana pasada, y la declaración fue simplemente que Él es la luz del mundo, Él es el Mesías, porque esa celebración se trataba del Mesías. Era una declaración donde Él estaba declarando ser el Mesías, estaba Él declarando ser Dios. Entonces, una vez que Él hizo esa declaración, los fariseos, los vamos a ver que responden con un desafío. Ellos no creen que Jesús es el Mesías, y ellos entienden que Jesús está declarando ser el Mesías. Entonces ellos le van a comenzar a disputar. Entonces en el verso 13 vamos a mirar ese desafío. Dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Le están diciendo, Jesús, en nuestras escrituras, porque los judíos tienen en sus escrituras del templo y también en la Biblia, que tú no puedes venir aquí y darnos una declaración que tú eres el Mesías si tú no estás trayendo contigo testigos. Es una disputa, ¿cómo vamos a decir? Legítima, ¿verdad? Porque en Deuteronomio 19:15, las escrituras del Antiguo Testamento dicen que un caso debe ser confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. Entonces era un argumento legítimo. Pero el problema es que Jesús ya había contestado ese argumento hace mucho tiempo. Jesús en Juan capítulo 5, Él había dicho cuáles eran sus testigos. Él había dicho que uno de los testigos era Él, otro de los testigos era Juan Bautista, otro de los testigos eran las obras mismas que Él hacía, y que otro de los testigos era el Padre en Juan 5. Entonces ellos lo están acusando de algo que Él ya contestó, ¿verdad? Entonces en el verso 14 nos dice que Jesús responde. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. En otras palabras, Jesús dice, mi testimonio es verdadero, número uno, porque yo sé de dónde vengo, yo sé a dónde voy, ustedes no saben de dónde vengo ni de dónde voy. En otras palabras, Él simplemente está recurriendo a que Él conoce todas las cosas. Él está recurriendo a su conocimiento absoluto como Dios y como el Mesías, ¿verdad? Está recurriendo a su deidad para decir, la razón por qué mi testimonio es verdadero, porque yo soy Dios, yo tengo el conocimiento pleno de todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces en el verso 15 les dice algo más, les dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Ustedes, dice, ustedes juzgan en una manera carnal, en otras palabras, ustedes están juzgando en una manera externa. Eso quiere decir que ellos no juzgan las cosas de acuerdo a lo que dice la Biblia o a principios bíblicos. Los fariseos juzgaban las cosas por las apariencias. Ellos veían a Jesús que no había ido a la escuela de los judíos, Él no había nacido donde ellos pensaban que Él debería haber nacido, Él no era un fariseo. Entonces ellos miran externamente, ellos lo juzgan externamente, no se basan en la Biblia, no se basan en principios bíblicos. Y hoy en día hacemos lo mismo, hay gente que hace lo mismo, viene a una iglesia y dice, pues sabes qué, ahí aquí no hay, no bailan, no gritan, aquí no se emocionan, aquí el pastor nada más tiene 30 y tantos años, aquí no está Dios, y eso es juzgar externamente, eso es juzgar de acuerdo a lo que se ve por fuera y no de acuerdo a los principios bíblicos. Entonces ese es un gran peligro que existe incluso hoy en día. Eso es lo que ellos están haciendo. Ahora miren Miren el verso, me perdí, muchas notas. Verso 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces, lo que está diciendo Jesús aquí, básicamente, es que Él hace las decisiones que Él hace, su juicio es correcto, porque las decisiones que Él está haciendo, las hace junto con su Padre. En otras palabras, los juicios de Jesús son juicios divinos, son hechos entre el Padre y Él. Pero lo que es muy interesante de este verso 16 es que Jesús está introduciendo el tema del Padre. Jesús está introduciendo el tema del Padre porque Él lo ve esta contienda como una oportunidad para que Él traiga a la luz el tema más importante que Él tiene. Y el tema más importante que Jesús habla es acerca de su Padre, porque Jesús ama hablar de su Padre, porque como saben, Jesús no vive por su propia gloria, Él vive por la gloria de su Padre. Y otra vez les pregunto, ¿para la gloria de quién vives tú? Porque Jesús aquí lo ves que está introduciendo a su Padre, porque Él quiere hablar de su Padre, y en unos versos te vas a dar cuenta que Él está hablando mucho de su Padre. Primero, Él les va a dar una respuesta, se va a desviar un poquito y luego va a regresar al tema de su Padre. Miren el verso 17 para su respuesta de que Él no tiene testigos. Dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Jesús dice, yo reconozco que en Deuteronomio 19:15 dice que no puede ser solamente un testigo. Yo reconozco que en la ley de ustedes está escrito esto. Verso 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Ahora Jesús aquí se está repitiendo porque ya dio este testimonio. Ahora lo está haciendo en una manera más breve. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Lo que se está refiriendo Jesús se puede estar refiriendo a las veces que vino la voz de su Padre desde el cielo y la gente escuchó la voz del Padre a su bautizo. En otras ocasiones el Padre habló del cielo dando testimonio de su Hijo. Se puede estar refiriendo a las obras que vienen de su Padre. El punto es que Jesús está usando a su Padre como un segundo testigo. Ahora, eso es algo que tú lo miras y puedes seguir leyendo sin reconocer que eso es algo muy significante. Y la razón por qué eso es muy significante, y esto se los he mencionado antes, es porque hoy en día existe una secta que enseña que Jesús es el Padre. Y esa secta que enseña que Jesús es el Padre, trastornan ciertos versos, tuercen ciertos versos de la Biblia para tratar de enseñar que Jesús es el Padre, porque todas las sectas rechazan la Trinidad. Entonces, para esta secta, este verso es una perfecta refutación, porque Jesús aquí claramente no es el Padre. El Padre es distinto. El Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu es Dios, como nos enseña la Biblia, pero son personas distintas. Un ser, tres personas distintas, y lo puedes ver muy claro aquí en el verso 18, porque Jesús dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. En otras palabras, Jesús dice, yo soy uno, mi Padre es distinto. Ahora, pónganse a pensar, estamos hablando de una ley de los judíos, una ley donde se establece una verdad usando dos testigos. Si Jesús fuera el Padre, Él no podría usar a su Padre como un testigo distinto. Estuviera mintiéndole a la gente, estuviera estafando, porque Él estuviera diciendo que Él mismo es dos testigos. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Entonces, aquí claramente son dos personas distintas, y eso es muy importante que lo lleven con ustedes. Ahora miren el verso 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocierais. Estos hombres, en un momento les voy a hablar de la torpeza espiritual que ellos tienen, pero aquí están demostrando su torpeza espiritual, su insensibilidad espiritual. Y le están preguntando, ¿dónde está tu Padre? Ellos piensan que Jesús está hablando quizás de un Padre terrenal. Y la verdad es que no se sabe uno exactamente a qué se estaba refiriendo, si les estaban burlando de Él o estaban refiriendo a un Padre terrenal. Pero aquí dice que Jesús le responde, y le responde, ni a mí me conoces, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocieras. En otras palabras, si uno no conoce a Jesús en una manera personal como el Mesías, uno no puede conocer a Dios. En Romanos 10:9 dice que si tú confiesas con tu boca a Jesús por Señor de tu vida, y tú crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si tú no crees que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios, entonces tú y yo no podemos conocer al Padre, como Jesús le está diciendo a los fariseos, incluso no podemos ser salvos. Entonces, otra pregunta, ¿has tú venido a Jesús como el Mesías, como a Dios, como el Señor de tu vida, no intelectualmente? Esa es una pregunta que necesitas considerar muy seriamente. El verso 20 nos dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Si se acuerdan, los fariseos y los alguaciles del templo y todos los religiosos están ahorita en el pleno movimiento de tratar de arrestar a Jesús. Y lo que Juan nos está demostrando aquí en el verso 20 es que Jesús solamente lo van a arrestar cuando sea el tiempo de Dios, simplemente. Nadie le prendió, nadie lo arrestó porque aún no había llegado su hora. El Padre todavía no había permitido que a Jesús lo arresten. Y nos está mostrando que Jesús está en el lugar de las ofrendas, en el lugar donde más que nada los fariseos se congregan para platicar. Y ahí simplemente Juan nos está mostrando su deidad de Jesús, que el Padre está en control de su vida, porque Jesús está metido en un lugar donde el momento que el Padre suelte su mano, lo arrestan, ¿verdad? Ahora, una pregunta, ¿qué le va a pasar a estos judíos que están rechazando la oportunidad de venir a creer en Jesús como el Mesías? ¿Qué es lo que te va a pasar a ti? ¿Qué es lo que me va a pasar a mí si nosotros rechazamos la oportunidad que Dios nos da de creer en Él y poner nuestra vida en sus manos? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que ellos van a morir en sus pecados. Tú vas a morir en tus pecados. Miren por favor el verso 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Lo que Él está diciendo es, yo me voy a ir al Padre, es lo que está diciendo, y ustedes me van a estar buscando, pero en vuestro pecado vas a morir. Lo que está diciendo es, necesitan creer en mí en este momento, no puedes esperar, porque yo me voy a ir y me vas a buscar, pero en tu pecado vas a morir. Ahora, ¿a qué pecado se está refiriendo Jesús? ¿Se está refiriendo al pecado de que lo están acusando? Es simplemente el pecado de incredulidad. El pecado de incredulidad es lo que causa a la gente a morirse en sus pecados. Si uno continúa en su incredulidad, uno va a morir en sus pecados. No importa dónde se siente los domingos, qué es lo que, si carga una Biblia, o si es un pagano, un ateo. Si uno rechaza la oportunidad de venir a Cristo, va a morir en sus pecados. Hebreos 9:27 dice que está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Una vez que uno muere en sus pecados, en su pecado específicamente de incredulidad, su destino está sellado. Verso 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A dónde yo voy? Vosotros no podéis venir. Estos hombres están bien lentos, bien insensibles espiritualmente. Imagínense, son tan espiritualmente torpes, insensibles, que Jesús les ha estado diciendo quién Él es, dónde va, de dónde viene, quién es su Padre. Todas estas palabras les está hablando Jesús, pero ellos todavía están diciendo, pues ¿a dónde se irá? ¿Acaso se matará? Son hombres espiritualmente torpes, eso se llama torpeza espiritual. Y la torpeza y espiritual, la insensibilidad espiritual, es la razón por la que mucha gente se pierde por siempre, porque no tienen la sensibilidad de entender la palabra de Dios, porque la verdad no la quieren. En Mateo 13:14 dice, Jesús dice que en ellos y en muchas personas hoy en día se cumple la profecía de Isaías, que dijo, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo, veréis y no percibiréis. Hay personas que viendo no ven y escuchando no entienden. ¿Por qué? Porque son espiritualmente torpes, no ven porque no quieren ver. Hay cuatro razones en estos versos, cuatro, por qué la gente se muere en sus pecados, y se las quiero mostrar, esas cuatro razones. La primera, ya la acabamos de ver, es la torpeza espiritual, la insensibilidad espiritual. Miren el verso 23. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. En otras palabras, ellos son mundanos, son hombres terrenales. Y la segunda razón de las cuatro, porque la gente se muere en sus pecados, es porque están enamorados de las cosas de este mundo, no están dispuestos a soltar las cosas de este mundo. Estos fariseos, para creer en Jesús, tenían que soltar su orgullo, su prestigio, su membresía en el templo. Iban a ser rechazados si ellos recibían a Jesús. Estaban muy aferrados a las cosas de este mundo, no las querían soltar. Y porque la gente no quiere soltar las cosas de este mundo, mueren sus pecados. Por eso es que primero de Juan 2:15 dice que no ames al mundo, ni a las cosas de este mundo. Al que ama a este mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, esa es una de las razones por qué la gente se muere en sus pecados, porque son terrenales, aman a este mundo, no lo quieren soltar. Miren, por favor, el verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? La tercera razón por la que la gente muere en sus pecados es simplemente porque no quieren creer. Pues, ¿creer en qué? Aquí dice en el verso 24: por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, si no crees que yo soy, en otras palabras, Jesús dice: si tú no crees que yo soy, vas a morir en tus pecados. Cuando Jesús dice: si no crees que yo soy, ¿qué es lo que está diciendo? Eso simplemente es una declaración de divinidad. Es una declaración: yo soy, que en griego es ego en mí. Es una declaración que en el Antiguo Testamento Dios usaba: yo soy, yo soy, yo soy el que soy. Entonces, si uno no cree que Jesús es Dios, uno se va a morir en sus pecados. Y quizás alguien aquí está diciendo: pues yo no vengo a tu iglesia, yo no soy de tu denominación, yo creo en Dios. Pero creer en Dios no es creer en Dios intelectualmente. Creer en Dios quiere decir que si Él es Dios, tú te sometes a Él, a su voluntad. Porque si tú dices: yo creo que Él es Dios, pero tú no te sometes a Él, tú no crees que Él es Dios, tú crees que tú eres Dios. Entonces, para ser salvo, para no morir en sus pecados, uno tiene que creer en Cristo como Dios. Y creer en Cristo como Dios habla de someter tu vida a Él. A los fariseos les costaría mucho aceptar a Jesús como Dios, y por eso muchos se mueren en sus pecados. Ahora miren el verso 25. Entonces le dijeron, fíjense, esto es increíble. Dicen, entonces le dijeron: ¿tú quién eres? ¿Verdad? ¿Por cuántos capítulos Jesús les ha estado diciendo quién Él es? Y al fin de todo esto, ¿tú quién eres? Y yo puedo ver a Jesús ahí diciendo, ay. Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. En otras palabras, les vengo diciendo esto por mucho tiempo. Ese número 4, hermanos, es simplemente una ignorancia deliberada. La gente, pudiendo entender, no quieren entender. Pudiendo saber quién es Jesús, no quieren. Van a haber personas en este mundo que tú les digas lo que tú les digas, no van a querer creer. Simplemente es una ignorancia deliberada. Es número 4, ignorancia deliberada. La gente se muere en sus pecados porque, aunque tus argumentos sean sólidos y persuasivos, aunque los argumentos de la Biblia y de Jesús sean sólidos y persuasivos, ellos no van a creer porque ellos no quieren creer. Es una ignorancia deliberada. Entonces, la gente se muere en sus pecados por 4 razones en este texto: la torpeza espiritual, el amor al mundo, incredulidad y una ignorancia deliberada. ¿En cuál categoría estás tú? ¿En cuál categoría estás tú? Si no conoces a Cristo, si no tienes una relación con Él, estás quizás en una de esas categorías. Ahora llegando al verso 26, es donde voy a desarrollar el corazón de este mensaje. Miren, por favor, el verso 26. Jesús dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Fíjense que en el verso 16 les acabo de señalar que Jesús comenzó a hablar del Padre, ¿verdad? Y se desvió tantito para advertirles que no mueran en sus pecados, pero ahora él va a regresar a ese gran tema del Padre, un tema muy importante. Y en este, y desarrollando este tema, Jesús nos va a mostrar cómo vivir para la gloria de Dios. Les voy a dar tres cosas que veo en estos versos de cómo vivir para la gloria de Dios. No son todas las cosas que podemos hacer nosotros para vivir para la gloria de Dios. Simplemente son los tres que he encontrado en este texto. Y luego vamos a concluir. Miren el verso 26 otra vez. Jesús dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. En otras palabras, hay muchas cosas que yo todavía puedo decir. Hay muchas cosas que yo todavía puedo juzgar de ustedes. Pero ¿sabes qué? Dice: el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. En otras palabras, Jesús está diciendo: yo puedo decir muchas cosas de ustedes, pero eso no es la manera que yo vivo. La manera que yo vivo es, yo voy a hablar solamente las cosas que él me ha dado para hablar al mundo. Jesús puede tener muchas cosas que decir. Su juicio es justo, ya lo hemos visto, pero Jesús no vive para decir lo que él quiere decir. Jesús vive para decir lo que su Padre quiere que él diga. Entonces, lo primero que vemos aquí es que una de las maneras que podemos vivir para la gloria de Dios es simple. Es simplemente hablar solo lo que Dios quiere que hablemos. Es tan simple como eso. Jesús dice: yo tengo muchas cosas que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Yo no voy a decir ni más ni menos de lo que él dice que yo hable. ¿Cómo podemos desarrollar eso? Para vivir para la gloria de Dios, hablar solo lo que él quiere que hablemos. Cuando estamos ministrando a las personas, cuando venimos a la iglesia, cuando estamos dando un estudio, cuando estamos enseñándole a la gente acerca de Dios, es muy importante reconocer que no le podemos dar nuestra opinión. No le debemos dar sabiduría humana, no le debemos dar lo que dice el Dr. Phil o la Oprah o Cristina o ninguna de esa gente. Debemos hablar solamente lo que dice la palabra de Dios. Primero de Pedro 4:11, hablando de gente que ayuda a otros espiritualmente, dice que el que hable conforme a las palabras de Dios. Y de esta manera Dios va a ser glorificado mediante de Jesucristo. Otra cosa, en tu conversación diaria, ¿cómo hablas? ¿Qué clase de cosas dices? Les voy a dar cosas bien simples, pero son importantes y tienen todo que ver lo que estamos hablando ahora. Tu conversación diaria debe edificar a la gente, debe ayudar a la gente a crecer en su conocimiento de Dios, porque algo es verdad, porque algo ocurrió, no quiere decir que tú y yo debemos estar hablándolo. Debemos estar hablando lo que edifica y lo que da gracia a la gente. Eso es Efesios capítulo 4, verso 29. En Efesios 5, 4 dice que no debemos estar hablando obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas. Ese tipo de cosas no son apropiadas para gente que ha salido de las tinieblas para entrar en la luz, sino más bien debemos estar hablando acción de gracias. Ahora, cuando hablamos de otras personas, tenemos que tener mucho cuidado, porque el chisme y revelar los pecados de otras personas es pecado. Eso lo puedes encontrar en Proverbios 18:8. El hablar mal de la gente atrás de sus espaldas también es pecado. Efesios 4:31. El hablar palabras enojadas, el hablar palabras abusivas, es condenado en la Escritura. Es condenado con peligro del infierno. Mateo 5, 21 y 22. En el Salmo 141:3 dice: Señor, pon una guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Es tan serio que hablemos lo que Dios quiere que hablemos y no hablemos lo que Él no quiere. Y de esa manera podemos vivir para la gloria de Dios. Miren el verso 28. disculpen, verso 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Estos hombres no entendían que Jesús le estaba hablando del Padre. El punto aquí es que Jesús les está mostrando las razones, la manera que Él vive para la gloria de Dios. Miren el verso 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Fíjese lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo que cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, en otras palabras, cuando hayas crucificado al Hijo del Hombre, entonces vas a conocer que yo soy. En otras palabras, en ese día tú vas a reconocer que yo soy el Mesías. Y obviamente no está hablando de todas las personas, pero muchas personas vinieron a Cristo después de su crucifixión, después de su muerte. Incluido con esos fue su hermano, Jacobo. Vino a creer en Cristo después de la muerte de Jesús, después de la resurrección, y vino a ser uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Entonces lo que está diciendo aquí es: Jesús, una vez que hayas levantado al hijo del hombre, que está hablando de su crucifixión, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Hay algo de la crucifixión que uno se da cuenta que Jesús es genuino, que Jesús es el que dice que quien Él es. Hay algo que ocurrió en esa crucifixión que demuestra que Jesús no vino para sí mismo, pero para la gloria de su Padre. Si ustedes se acuerdan, en Marcos 15:39 había un soldado, había un centurión a los pies de la cruz de Jesús. Y esto es lo que dijo este centurión. Marcos 15:39, viendo el centurión que estaba frente a él, cuando Jesús estaba muerto en una cruz, la manera en que él expiró, dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. Había algo de esa crucifixión que le mostró al mundo que Jesús era el hijo de Dios. ¿Saben lo que eso era? Era pues lo que estaba haciendo, su sacrificio. Esto nos enseña que para Jesús vivir para la gloria de Dios involucra hacer sacrificios. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Tú haces, yo hago algo para Dios que es sacrificio. ¿Vivimos nuestras vidas de una manera sacrificada, o nada más hacemos lo que es fácil, lo que es conveniente? Vivimos en días, hermanos, en este país, en estos días de prosperidad, en cual todavía estamos, porque nadie está sufriendo grandemente, estamos comenzando a sufrir, donde incluso en la iglesia, en el nombre de la familia, no hacemos sacrificios. En el nombre de que tenemos hijos, no hacemos sacrificios. En el nombre de que tenemos esposa, no hacemos sacrificios. En el nombre de que tenemos esposo, no hacemos nada, no sacrificamos para nada. En el nombre del estrés, no hacemos nada que nos va a causar un mal rato. En el nombre de no tener tiempo, no tomamos sacrificios. En el nombre de que somos muy, muy viejos, muy jóvenes, no estamos preparados, no hacemos sacrificios. En el nombre de que no tenemos dinero, no hacemos sacrificios. Tenemos un millón de excusas por las cuales nosotros no hacemos un sacrificio para nadie. Y yo me incluyo en esa lista. Yo también tengo esa misma culpa de hacer excusas y de no tomar ciertos sacrificios porque no somos como Jesús. Pero Jesús nos demuestra que vivir una vida que le da gloria a Dios, que es para la gloria de Dios, es una vida sacrificada. Tú haces cosas sacrificadas que le demuestran a Dios que tú vives no solamente por tus placeres, tus objetivos, pero vives por otros y vives por Él, para su gloria. Esa es una pregunta legítima. La Biblia dice en Romanos 12:1, por consiguiente, hermanos, os ruego, Pablo nos tiene que rogar, ¿verdad? Os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Este es vuestro culto racional, es nuestra alabanza y adoración racional, vivir una vida sacrificada para servir a Dios y para servir a nuestro prójimo. En Juan 15:13, Jesús dijo: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ese es el sacrificio. Entonces, esa es otra manera de vivir para la gloria de Dios. Ahora miren el verso 29. porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Otra vez, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús dice que su Padre siempre está con él. Su Padre no lo deja solo, porque él siempre hace lo que su Padre le agrada. La persona quien hace el que Padre le agrada, siempre va a tener la presencia con él. Y Jesús es obviamente el único que puede decir que él siempre hace lo que el Padre le agrada. Tú y yo no podemos decir que siempre hacemos lo que al Padre le agrada. Jesús es el único que puede decir eso. Pero quizás no podemos decir yo hago todo lo que el Padre me agrada, como lo puede decir Jesús, pero podemos tú y yo decir, conforme estoy creciendo en mi vida cristiana, estoy tratando de hacer más y más cosas para agradar a Dios. Por lo menos puedes decir eso, por lo menos puedo yo decir eso. Quizás no hacemos todo bien, pero por lo menos debe existir en nuestros corazones un deseo de agradar a Dios, por lo menos. El último punto aquí, hermanos, es recordarles simplemente que si queremos vivir para la gloria de Dios, eso tiene que salir de un deseo. Y si no existe el deseo, tenemos que pedirle a Dios: Dios, yo sé que me has salvado, yo siento que estoy agradecido contigo, pero Señor, muchas veces no siento el deseo de agradarte. Señor, dame ese deseo de agradarte. Ayúdame a vivir una vida verdaderamente agradecida. Ayúdame a darte tu tiempo que tú te mereces. ¿Alguna vez sale de tu corazón o de tu boca estas palabras? Padre, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en esta situación? Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres, no se haga mi voluntad, pero la tuya. ¿Alguna vez sale de tu corazón o de tu boca esas palabras para con el Señor? Deben salir, por lo menos debe existir ese deseo, aunque no podamos decir siempre hago lo que agrada al Padre, como Jesús dice, por lo menos debe existir ese deseo, y necesitamos pedir al Señor que día tras día nos dé ese deseo. En Génesis 5:24, la Biblia habla de un hombre que se llamaba Enoch. Y Enoch, la Biblia dice que anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Ustedes saben por qué Enoch desapareció? Enoch desapareció, nos dice Hebreos 11:5, porque él desapareció. Dice Hebreos 11:5 que por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado, escuchen esto, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Enoc agradó a Dios, y para mí Enoc es un buen ejemplo de cómo agradar a Dios, de cómo cultivar ese deseo de agradar a Dios, porque él simplemente anduvo con Dios. Caminó con Dios día tras día. La manera que podemos tú y yo cultivar ese deseo de agradar a Dios es simplemente caminar con el Señor todos los días, no descuidarlo, no olvidarnos de Él, no ignorarlo, ponerlo a Él primero en todo lo que hacemos, y eso nos puede ayudar a cultivar ese deseo. Y ¿sabes qué? Si verdaderamente has sido salvo, si verdaderamente reconoces de lo que Dios te ha salvado, de lo que Él te ha sacado, tú estando ciego, yo estando ciego, desesperadamente perdidos, los ciegos siguiendo los ciegos, si reconocemos lo que Dios ha hecho en nosotros, entonces nos urge cultivar ese deseo para vivir para la gloria de Dios. En conclusión, hemos visto tres cosas muy simples que nos pueden ayudar a vivir para la gloria de Dios. Número uno es, como dijo Jesús, yo hablo solamente lo que me da mi Padre para decir al mundo. Puedo decir muchas cosas, pero yo digo lo que Él me da. Habla solo lo que Él quiere. Jesús demuestra que Él vive para Dios en esa cruz. Eso habla de vivir una vida donde hace sacrificios. Eso nos puede ayudar a vivir para la gloria de Dios. Eso demuestra que vives para la gloria de Dios. Si vives una vida de sacrificios. Y últimamente es cultivar un deseo de agradar a Dios. Quizás no podemos decir en todo lo que hago le agrado al Padre, porque somos pecadores, pero podemos decir: Señor, ayúdame a lo más que yo pueda posible servirte y agradarte. porque queremos vivir para tu gloria. Ahí vamos a parar y vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por este gran legado que nos has dejado en la Biblia, en la